Buenas noches, compañeros. Como compañero de lucha, integrante de los compañeros de la que conforman la caravana por el agua y la vida, les puedo comunicar lo siguiente. Nosotros, desde nuestro andar el 22 de marzo, el primer aniversario que cumplen los compañeros Pueblos Unidos de la región Chulutenca por haber cerrado las instalaciones de la empresa Bonafón, empresa que estaba sustrayendo el agua, este vital líquido, y los estaba limitando del agua en sus pozos artesanales. Nos dimos cuenta de algo en este caminar, compañeros. Nos hemos dado cuenta que nuestras luchas, a pesar de la larga distancia que tenemos por parte de nuestros estados y nuestros territorios, nuestras luchas son las mismas. Nosotros estamos luchando también desde nuestros territorios por el agua, estamos luchando por nuestros territorios, estamos luchando por nuestros compañeros presos políticos, por nuestros compañeros desplazados, nuestros compañeros desaparecidos y nuestros compañeros ejecutados por el Estado y este sistema de gobierno que se denomina Cuarta Transformación. Compañeros, hemos vivido lo que son el despojo por parte de las mineras de nuestro territorio. Hemos visto cómo las empresas porcícolas contaminan nuestros ríos, nuestros manglares y nuestros ameyales. Hemos conocido también cómo las textileras contaminan nuestras aguas. También hemos visto cómo esta forma de gobierno está tratando de erradicar con nosotros, eliminarnos. Por eso, compañeros, en este andar nos hemos hermanado y nos hermanamos hoy con ustedes, compañeros, y en su lucha. Pero también les hacemos un llamado, así como en cada punto que hemos hecho en esta caravana, les decimos qué continúa después de la caravana, qué vamos a accionar y qué respuesta vamos a ponerle al Estado en contra de estos megaproyectos de muerte que está llevándose a cabo por parte de Andrés Manuel López Obrador. Compañeros, nosotros sabemos que ninguna forma de gobierno es la solución a nuestros problemas como pueblos, y este señor hace gala de decir que respeta la libre determinación de los pueblos, sin embargo, no respeta estas. Y nosotros sabemos que debemos llevar a cabo esta lucha conforme a la ley de los pueblos. Eso es lo que les podría decir conforme a lo que hemos vivido en la caravana, pero también vengo por parte de la red de resistencia Puerto de Veracruz en apoyo a CICNEI. Y nosotros allí estamos viviendo el despojo de nuestras aguas, de nuestros ríos, la destrucción de nuestros manglares. Pero cabe mencionar que en Veracruz, Puerto, Boca del Río y Medellín, en estos tres municipios veracruzanos, nosotros ya tenemos el agua privatizada. Las empresas, Acciona y Grupo Más, CARB, son las empresas parapeto que generaron a nuestro sistema de gobierno que lucrara con el agua. Odebrecht y Conagua son las empresas que permitieron esta privatización. Nosotros en esta lucha nos hemos dado cuenta que el sistema de gobierno que hay en Veracruz es el mismo que está privatizando el agua y nos están cobrando la más alta tarifa en el estado, en el país, que es 650 pesos al mes por familia, cifra que va incrementando, y si no la pagamos nos hacen cortes ilegales del agua y drenaje. Gracias, compañeros.